gracias por amarme. Te amo, mamá. Que viven sufriendo, otros que viven llorando, porque no tienen a su lado a una hermosa mamá, y tú que la tienes a tu lado, ay, nunca la has valorado, siempre le vives reprochando lo que no te ha podido dar. Y si supieras cuánto tu madre ha sufrido, y si supieras cuánto tu madre ha llorado, si te enfermabas cuando apenas eras un niño, al hospital desesperada te llevaba, no le importaba si era sábado o domingo, si era de noche, de día o de madrugada. Por eso a ti, mamá, yo te vengo a cantar una linda canción. De parte del Señor vengo a pedir perdón si un día me porté mal, y te vengo a decir te amo mucho, mamá. Por eso a ti, mamá, yo te vengo a cantar una linda canción. De parte del Señor vengo a pedir perdón si un día me porté mal, y te vengo a decir te amo mucho, mamá. Y para la madre más linda de la Guajira, Magdalena Palmar, la Guajilla se llama. Y tu hijo ama a tu madre y valoremos todo el sacrificio que ha hecho por nosotros. ¡Aleluya! La madre es el mejor regalo que nuestro Señor nos ha dado. Hay que saber valorar tan lindo amor de mamá. No importa cuál sea su apariencia, pues ella nos trajo a este mundo. Aquel instrumento especial que un día mi Señor usó. Y si supieras cuánto tu madre ha sufrido, y si supieras cuánto tu madre ha llorado, si te enfermabas cuando apenas eras un niño, al hospital desesperada te llevaba, no le importaba si era sábado o domingo, si era de noche, de día o de madrugada. Por eso a ti, mamá, yo te vengo a cantar una linda canción. De parte del Señor vengo a pedir perdón si un día me porté mal, y te vengo a decir te amo mucho, mamá.